que la humanidad está ejerciendo una presión sobre el planeta que supera a cualquier otro fenómeno natural. Somos más fuertes potencialmente que un volcán, que un tsunami, y eso es lo que estamos creando. Pero a veces esa visión, en mi perspectiva, es una visión un poco generalizante, porque no es la humanidad en su conjunto, es un modelo. Y son las élites las que se benefician más de ese modelo y que han instalado en el conjunto de la sociedad un imaginario y una ideal de desarrollo, de felicidad, de bienestar, que es absolutamente depredador, ¿no? Y nos hemos agarrado de eso. Entonces, creo que para mí la necesidad de una transición energética es básicamente la necesidad de salir de ese modelo asfixiante que está comiéndose las fuerzas vitales de la humanidad, porque en realidad la humanidad vive porque hay estructuras en la sociedad que son muy vitales y por eso sobrevivimos, si no ya estaríamos chao hace mucho tiempo, ¿no? Son las estructuras de cuidado de bien común, las estructuras del cuidado mismo, innumerables civilizaciones y culturas que son capaces de convivir y no tienen la ruptura con la naturaleza. Eso existe, tiene mucho, ¿no? Pero el sistema es muy fuerte porque se alimenta de, creo que se alimenta de, como que de dos pilares, seguramente habrán más, pero son dos fuertes. Uno, el patriarcado, y el otro el colonialismo. Y por eso el capitalismo es fuerte, porque está nutrido de esos sistemas y se ha vuelto por eso imparable y es tan resiliente. Entonces, yo creo que la necesidad de, o las razones para una transición energética tienen mucho que ver con cuestionar ese modelo. Y para mí va a ser imposible pensar en una transición energética si no se cambia la sociedad, y seguramente eso podemos hablarlo después. Gracias. Cuando llegué tenía tres líneas de cosas que iba a decir, y ahora, después de la mesa anterior, me quedé así. Bien, las causas principales. Bien, la necesidad objetiva tiene que ver con la amenaza más grande que ya hemos creado, que está claro ligado con esa cuestión del antropoceno, que es el cambio climático. Nunca hemos hecho algo así, ni casi otras especies que no microorganismos han hecho algo así en el cambio de las condiciones en que el planeta existe. Entonces la cuestión de cambio climático es central, porque va a pasar. Y si no existe una transición, bien, va a pasar con la gente y algo para que no hay solución si no existe ese cambio. Pero la más grande parte de las medidas de transición ya harían sentido si no hubiera cambio climático al mismo, porque son medidas y son políticas que van en contra a la pobreza, a la violencia, al monopolio, a la fragilidad energética, y al mismo tiempo que garantizan más independencia, más autonomía. Y cuando estamos hablando en transición energética, no estamos hablando solamente de producción y distribución de energía eléctrica, estamos hablando de transportes, estamos hablando de democracia y acceso para movimentación, obviamente, estamos hablando de agricultura, de alimentación y de comercio, por supuesto, y de rutas de transacción entre pueblos y entre gente de productos, claro. Y bien, tenemos varias posibilidades de transición. Ya ha sido mucho hablado en la charla anterior. Por ejemplo, mirad a Noruega, que es un ejemplo en la prensa, un ejemplo en los índices internacionales de desarrollo, de democracia, de justicia, y ha aprobado una medida que en 2025 va a prohibir todo lo consumo de combustibles fósiles en los carros, en los coches. Y bien, al mismo tiempo, Statoil, que es la petrolífera de Noruega, quiere, por supuesto, explotar fósiles en el Ártico derretido. Y todo eso es una contradicción importante que ya ha sido discutida en el primer panel, porque existe para ese proceso de transición mucha posibilidad de hipocresía, de oportunismo, de sectorialidad. Y la cuestión, claro, que ha sido expuesta es quién lidera esa transición y cuál es el objetivo, si es solamente cambiar tecnológicamente la fuente de la energía o el modo como es usufruida y el modo como es distribuida. Si hay la posibilidad de democracia tecnológica, de tornar el conocimiento y la capacidad de producción no solamente una herramienta de producción de lucro y renta, sino una difusión de ese conocimiento para que sea posible producir en un modo diferente, sin concentración, sin haber la necesidad de hacer como en Marruecos, que tienen la más grande central solar del mundo en Ouarzazate, y que después, si pierde más de la mitad de la producción en la distribución, se expropió a los campesinos. Bien, no es bien campo en el Sahara, pero había gente que vivía ahí donde estaba ese sitio. ¿Dónde estaba la planta? Sí. Y hay mucha dificultad en diferenciar las verdaderas soluciones de las malas soluciones, porque bien, la confusión es una cuestión permanente. Hace unos dos meses salió en toda la prensa internacional que Portugal tuvo 3 días de producción de energía renovable. 3 días enseguida, o más, 4 quizás. Y por supuesto que contaban con represas. Y bien, se ha creado un sistema rentista de represas que son propiedad de los mismos grupos que utilizan combustibles fósiles. Y bien, Portugal es un país minúsculo que tiene 300 embalses. El río Duero, que termina en la ciudad de Porto, tiene 60 embalses. Y todo eso alimenta erosión del litoral, destruye los ríos, y bien, la cuestión es esa. Y una cuestión importante, solo para terminar, vivimos en un sistema cerrado, el planeta Tierra, y lo único que tenemos gratis es el sol. Y bien, los fósiles son energía solar, no son... Y los hemos utilizado de una forma increíble y muy rápida. Si hubiéramos utilizado esas reservas en 400 años, quizás ese problema que teníamos de cambio climático no estaría presente como está. Y así que tenemos también algunas dificultades para montar un sistema energético totalmente renovable, que no puedes reproducir el mismo modelo de masificación, concentración de la propiedad, distribución y pérdidas en todo el proceso. Y bien, me quedo por aquí. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Y nada, comentar, claro, hay muchas cosas que ya han salido en la mesa anterior, entonces yo voy a intentar no repetirme mucho e intentar aportar alguna idea que no haya salido. Por lo que respecta a las razones, en primer lugar, ¿no? El modelo económico, ya se ha hablado, ¿no? Que está basado en esa extracción, combustión de recursos fósiles, ¿no? Que nos ha permitido hasta ahora obtener esa energía barata y abundante, y evidentemente es un modelo pues, que ya se ha demostrado que es insostenible, ¿no? Y que tiene impactos pues, medioambientales y en las personas, ¿no? Otra de las razones, también creo que se ha citado, es la dependencia energética, ¿no? Que es consecuencia pues, que de los recursos que extraemos, o sea, se extraen lugares de la Tierra donde hay la mejor relación entre coste-beneficio, ¿no? Y eso explica pues, que no se utilice el potencial de energías renovables que tenemos en nuestro territorio. Ese coste-beneficio para estas empresas es mejor con esta extracción en otros lugares de la Tierra porque no se tienen en cuenta, ¿no? Toda una serie de costes monetarios o no monetarios, como son pues, la degradación ambiental, la explotación laboral, la violencia, la pobreza, ¿no? Que generamos en esos países donde vamos a extraer estos recursos, ¿no? Relacionado con esto está también el modelo de desarrollo, ¿no? Que está basado en ese crecimiento infinito, de nuevo esa idea de la energía barata y que por tanto la idea de sostenibilidad pues tiene un papel muy residual, ¿no? ¿Eso en qué se traduce? Pues en que la distribución geográfica pues, de las actividades productivas, de las políticas urbanísticas, se aleja mucho pues, de ideas como ahorro o eficiencia energética, ¿no? Estas ideas han ido saliendo. Yo creo que otra de las razones muy importantes y que es un poco la raíz de la Red por la Soberanía Energética es justamente la falta de soberanía, ¿no? El poder, la capacidad de decisión reside en un Estado que está controlado y responde a los intereses de unas élites extractivas y nosotros al final no decidimos, sino que somos meros clientes de servicios energéticos, ¿no? Eso significa pues, que las comunidades, que los pueblos, pues, no podemos decidir sobre la generación, sobre la distribución, sobre el consumo de nuestra energía, ¿no? Yo creo que esta es una razón muy importante para caminar hacia esta transición energética. Y otra es la falta de acceso a esta energía, ¿no? O sea, el hecho de que tratemos la energía como un recurso mercantilizado hace pues, que el acceso a esta energía no responda a criterios de equidad, de justicia social, de justicia ambiental, sino que responda a criterios lucrativos, ¿no? ¿Eso en qué se traduce en el día a día de la gente? Pues en la famosa pobreza energética, ¿no? En el Estado español se habla pues, de un 17% de la población que no tiene acceso a la energía, ¿no? Eso es también, pues, o sea, se palpa en, por ejemplo, los cortes de suministro, ¿no? En el Estado español también se habla de alrededor de un millón y medio de cortes de luz al año que se producen en el Estado español, ¿no? Y que sitúan a las familias en situaciones tan límites como el tener que escoger entre pagar la factura de la luz o dar de comer a sus hijos, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos bastante en el día a día, en nuestro trabajo con la gente que está sufriendo pobreza energética, ¿no? Por tanto, como razones para caminar hacia esta transición energética, pues es precisamente el que sean los pueblos, que sean las comunidades que puedan decidir sobre la generación, la distribución, el consumo de la energía, pero evidentemente de manera, o sea, con tecnologías pues apropiadas, que se, como comentaba Xavier, ¿no? Que se tengan en cuenta pues, las circunstancias ecológicas, sociales, culturales, económicas y que a su vez pues, se garantice ese acceso a la energía y que permita vivir en condiciones dignas, ¿no? Bueno, gracias por la invitación a los ecologistas en marcha, parceros antiguos de MAD. Primero, creo que es importante hablar de dos importantes momentos en Brasil, ahora se pasa en hoy. Una es que se pasa el encuentro internacional de los afectados por represa en Brasil. Entonces, hay creado un gran movimiento latinoamericano de afectados por represas. Entonces, estamos como Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, todos reunidos hablando también sobre el modelo energético como nosotros acá. Entonces, un buen momento para esto. Y el segundo momento es que hoy fue convocado en todo el país el paro general de los sindicatos, movimientos sociales, todo eso contra el golpe que nosotros sufrimos recientemente en Brasil, un golpe del judiciario y un golpe del parlamento, donde Michel Temer, el vicepresidente de Brasil, que era vicepresidente, entonces asumió como presidente y nosotros no los reconocemos. No es un gobierno legítimo, es un gobierno de golpe, sufrimos un duro golpe de la democracia y hoy es el día de paro general. Entonces todo Brasil está paralizado, las vías, las calles, todo en mucha manifestación. Entonces un buen momento, mirando para la dialéctica, tenemos el golpe, pero tenemos una unidad de clase interesante en este momento en Brasil. Entonces, fuerza a los compas que están allá también. Bueno, con relación al modelo energético, es importante para hablar de cambio, hablar de dónde partimos, ¿no? Entonces, en nuestra visión, compartiendo con la idea de los demás, es que partimos de un modelo energético que preza por el lucro. Entonces, a partir de esta información, es importante porque todo que circula en torno de cambio de modelo energético tiene que tratar de cambio social. Entonces, no es un cambio de matriz, no es un cambio de salir de petróleo para hidroeléctrica, de hidroeléctrica para solar, para eólica. No, no basta trocar de matriz o trocar de producción de energía. Lo que tenemos que debatir anteriormente es para qué y para quién va esa energía. Entonces, en Brasil hoy nosotros tenemos un modelo de producción de energía eléctrica que 80% de energía es hidráulica. O sea, entonces es como ya somos un país de producción de energía alternativa. Por ello, todavía nosotros tenemos a la tarifa de energía una de las más caras del mundo. Entonces, para tener una idea, las estatales brasileñas, las pocas que ainda resta, ellas venden como 1 megawatt de energía a 32 reales. Entonces, en cuanto a las privadas, como a Iberdrola, estão vendendo a 824 reais. Lo mesmo megawatt, lo mesmo rio, lo mesmo usina, la mesma tecnologia. Ou seja, o objetivo não é a geração de energia para o desenvolvimento social, é a geração de energia para lucro e a busca de novas tecnologias com baixo custo e alta eficiência lucrativa. Não é com eficiência social para que de acesso à energia. Não. Entonces, el debate que creemos ser muy importante es que el modelo energético tiene que cambiar de un modelo energético de demanda de mercado para un modelo energético de desarrollo social. Entonces, tenemos una energía en Brasil, a pesar de tener un costo, un bajo costo de producción de energía hidráulica, nosotros pagamos, ayer estábamos observando la tarifa de energía de ustedes acá en Bilbao. Lo precio de ustedes que ustedes pagan acá, baseado en energía térmica, es lo mismo precio que nosotros pagamos en Brasil, con energía hidráulica. Entonces imagina, pero ustedes tienen casi que un costo de petróleo, así en nuestro caso transformando, sería como a 100 reales la energía de ustedes por megawatt. Enquanto nós também pagamos os mesmos 100 reais por megawatt, porém temos uma produção de baixo custo. Então isso é transferido. Então não é somente uma não tem margen de lucro. Es como un lucro extraordinario. Es como un costo de este tamaño y el lucro acá. Y ustedes tienen un costo de este tamaño y un lucro acá. Entonces toda esta diferencia se torna lucro al final en que pasa con nosotros. Otra cosa que es importante de decir es que el modelo energético es un gran violador de derechos humanos. Entonces nosotros somos fruto de esta contradicción. Tenemos ahí un modelo hidráulico brasileño de fuentes alternativas y tenemos en Brasil 1,5 millones de afectados que fueron desplazados. 70% de esos 1,5 millones no recibieron nadie, ni dinero, ni tierra, nadie. Y muchos no tienen energía. Tenemos afectados que salieron de sus tierras, miran la usina produciendo energía y no tienen energía dentro de casa. La central. ¿Cómo? La central. La central, energía. La central de energía. Entonces tiene la represa, produce energía, las familias miran la energía producida, pero no tiene acceso. Entonces, es una contradicción, es una violación muy fuerte que tenemos en Brasil. En el mundo ya son 80 millones de afectados. Entonces, ya son más de 45 mil represas hechas en el mundo todo. En Brasil son 2 mil represas hechas. Entonces, entonces es una contradicción muy fuerte. No basta cambiar la fuente de energía, de producción de energía, sino cambiar el modelo social. Último ejemplo, y ahí ya voy a finalizando, que es do Baixo Iguaçu, que Iberdrola está haciendo una hidroeléctrica en parcería con un consorcio en Paraná, al sur de Brasil, donde la Iberdrola, juntamente con el consorcio, dice que tiene 380 familias. El MAB, junto con el MAB afectado, nosotros ya tenemos 800 familias afectadas. Y ellos no quieren pagar la tierra, no quieren pagar indemnizaciones, no quieren reasentar a las familias, que decimos, ¿no?, relocar las familias, no quieren pagar el precio que la tierra vale. Algunos ya fueron expulsos, recientemente fueron encarcelados. Entonces, esta era la realidad de un modelo energético dito alternativo y limpio. Entonces, el río, cuando es barrado, tiene mucha sangre ahí también. Vale, pues ahora si queréis hacer un turno de preguntas. Y si queréis preguntarles algo. Yo creo que la primera es la que menos dudas. Realmente, no sé si es una pregunta o un comentario, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto la hidroeléctrica, o yo por lo menos, hasta qué punto es realmente alternativa. Bien, yo estuve en una organización contra la construcción de una represa en Portugal, en el último río que aún no tenía, o el último río del país que aún no tenía una represa, que era un pequeñito río llamado Tua. Y es un ejemplo de la perversión de todo el sistema, que es un río que después va a dar al Duero. Ese río, la EDP era la empresa pública de energía, electricidad de Portugal, y tiene sus fuentes básicas de energía, son represas, y más tarde, con el penúltimo gobierno, hubo un gran incentivo a eólicas. Entonces, tuvo una gran inversión en eólicas. Y después, bien, mucho lucro, privatizada, y ahora pertenece al gobierno chino, a China Three Gorges, a la propietaria de Three Gorges en China. Las gargantas. De las tres gargantas. Sí, las tres gargantas. Y esa baraja no tenía ningún sentido en términos de producción, pero tenía un contrato de renta garantizada durante 75 años para esa empresa, y bien, y como esa tiene otras 100 represas. Y claro, ese es muy interesante para quien gana la privatización. esa baraja, esa represa de Tuba, la construyeron con dos muros para que cuando a las 7 de la mañana es el pico de producción eólica, de EDP también, la energía viene de la eólica y bomba la agua hacia arriba para después continuar. Y así se destruyó el último río del país que no tenía aún una represa, sin ningún sentido en términos de producción, con un montón de gente que se quedó con descalzada, sin ningún apoyo. Y bien, claro, para mí es lo que decía antes, las hidroeléctricas no son energía renovable, porque el impacto que tienen sobre la agua y los ríos es total, y sobre las poblaciones, claro. Es interesante esa pregunta, porque en Bolivia hay una confusión también sobre el significado de lo que es energía renovable, y esa confusión la está alentando el gobierno, ¿no? Está vendiendo la grande hidroeléctrica que ahora se plantea hacer en la región de, en el departamento donde yo vivo, en La Paz, en la región del Bala y el Chetepe, que es una región amazónica tradicionalmente destinada a producción. Bueno, es una región ecoturística, es una zona hermosísima, y van a hacer una mega hidroeléctrica donde van a gastarse 6 mil millones de dólares. Va a tardarse 10 años en construirse, y cuando se termine de construir no vamos a tener ni siquiera a quién, no queda claro cómo vamos a vender la energía que se va a producir, ni cuánto va a costar los ductos. Mientras tanto, Brasil y otros países ya están avanzando en sus propias digamos, matrices de autoabastecimiento. Pero más allá de este debate, el gobierno está vendiendo estas mega hidroeléctricas como energía alternativa, igual que la energía nuclear. Para nosotros también ha sido muy sorprendente el hecho de que el gobierno boliviano se esté planteando una central nuclear normal. Está planteada como una central nuclear de investigación, para pasar de la energía nuclear de fisión a la energía nuclear de fusión, que es una cosa, que es un sueño que no, francamente, y se ha hecho un contrato, porque el proceso este es muy interesante para nosotros y muy doloroso también, porque este se empezó el 2009 con un acuerdo entre Irán y Bolivia, de un poco en el contexto geopolítico y diplomático, de oponerse al imperio y decir que van a producir energía nuclear pacífica, ¿no? Vino lo de Fukushima y ahí bajaron el tono, incluso hubieron declaraciones del presidente de que no se iba a hacer, pero en 2011 nuevamente retomaron y ahora ya han firmado un acuerdo. Es un convenio, tiene calidad de tratado, o sea que va totalmente en contra incluso de las normas que tenemos en nuestro país para hacer tratados con Rosatom de la Unión Soviética, de Rusia, y se va a construir ya han comprado el terreno y va a costar 300 millones de dólares la primera fase, que es una fase de investigación que está maquillada con el tema de salud y radiación de alimentos, que igual es una locura, totalmente fuera de contexto, y una unidad que se va a encargar de hacer esta investigación a ver si la energía nuclear de fusión funciona. Y el argumento básico es: tenemos litio. Bolivia tiene el 50% de las reservas de litio del mundo, entonces ese litio va a servir para alimentar este proyecto, pero el proyecto no queda claro. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos viviendo en el sur, porque diera la impresión de que este modelo insostenible de energía que rige el mundo, que está basado en lo que se ha dicho en el anterior panel, no solamente energías fósiles, sino también financiarización, creación de infraestructuras, está muy planificado. Yo creo que hay una paradoja ahí, que está muy planificado por un lado, pero por otro lado también responde a imaginarios de modernidad y de crecimiento que han tenido mucho cobijo en los países del sur con el tema de la deuda ecológica y de la deuda de desarrollo, el derecho a desarrollo que ha sido reivindicado inclusive en las negociaciones y en la narrativa de desarrollo boliviana, y al mismo tiempo es una cosa que está generando este tipo de proyectos que son absolutamente incongruentes, porque no tienen ni pies ni cabeza, o sea, obedecen más bien una lógica industrialista, desarrollista. Hay un montón de proyectos, muchos ejemplos en mi país de centros industriales que ya se han financiado, se han puesto en práctica, pero que están ahí, que todavía no arrancan y no se sabe cómo van a arrancar porque no están integrados tampoco, ¿no? Entonces, eso es muy interesante poder analizar en la comparación norte-sur. A nosotros nos sorprende mucho siempre cuando vemos los debates que hay aquí en el norte sobre transición. Está muy avanzado el debate sobre transición aquí en el norte, en nuestra región, ¿no? Lo que está motivando a la gente allí es el desarrollo, es lógico, y el tema que has planteado tú, el tema de la justicia y los derechos humanos, evidentemente. Pero al mismo tiempo tenemos como una brecha muy grande entre lo que nosotros queremos y lo que está poniendo en práctica los gobiernos, ¿no? Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa sí. más rapidita, por favor? Sí. La producción de energía eléctrica, 80% es hidráulica hoy en Brasil. Lo demás es térmica, nuclear, tenemos dos usinas nucleares, solar y... creo que son las principales, y otras chiquitas, pero las principales son esas. Entonces, y es interesante porque el conflicto con las fuentes alternativas, o mismo, por ejemplo, eólicas, hoy ya hay problemas ya en áreas migratorias, tanto ambientales como sociales. Entonces, las usinas eólicas, hoy tienen un gran problema en Brasil, que las áreas migratorias que vienen de África pasan por el grande... ventilador, las hélices, y están matando las aves. Entonces es un problema ambiental que surgió juntamente con la energía eólica. Y otra que es la misma cuestión de expulsar las familias. Entonces hay familias que no pueden más, estradas que eran a 200 años que existía para las familias hacerle el transporte, no se puede más usar porque tienen una usina eólica. Había personas que moraban ahí, fueron desplazadas y no tienen más, no recibieron tierra ni recursos. O sea, entonces la cuestión que de fondo traemos es esto, que en cuanto la energía servir para acúmulo de capital, ya que los principales consumidores son las grandes empresas minero-metalúrgicas, porque al fin de energía, quien más utiliza energía es la minería y la metalurgia. Entonces, cuando este modelo así se pone, difícilmente vamos a tener justicia con la producción de energía. Entonces, el cambio de modelo social y económico es necesario para el cambio de modelo energético también. Vale. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Vale, es un poco hablar de los principales obstáculos enemigos a la hora de...